vamos a hablar con alguien que sabe. Hugo Vázquez es economista, es auditor en la Ciudad de Buenos Aires y le vamos a pedir una mirada sobre estas cuestiones. Hugo Vázquez, buen día, ¿qué tal, cómo te va? Te saludamos en Radio Kermés. Bauer, buenos días, un placer. Bueno, te consultamos respecto de cuál es tu primera mirada sobre los anuncios que el Banco Central de alguna manera informalmente ya fue anticipando con algunos bancos. Sí, es una batería de medidas que obviamente apuntan a contener lo que hasta ahora en 5 meses se trató de una devaluación, de una depreciación de la moneda de más del 50%. En el medio de una corrida cambiaria de estas características, el cambio del presidente del Banco Central y una batería de medidas el sentido de secar de alguna manera la plaza de pesos, lo que busca es contener por lo menos la escalada del dólar. No sé si bajarlo, pero por lo menos dejarlo en un nivel de estabilidad por los próximos días. Lo que anunció Caputo en términos informales, en reuniones que mantuvo con este fin de semana banqueros, los principales banqueros de Argentina, tiene que ver con modificar algunas reglas de juego en el sistema financiero, esto es mover el encaje de los bancos, aumentar el requerimiento de pesos que tengan que tener los bancos de ahora en más, de un 5%, esto es inmovilizar un 5% más de fondos en cabeza de los bancos para que no puedan irse a dólares, disminuir la posición de compra de los bancos locales también en dólares en el mercado local, todas medidas que apuntan a limitar la capacidad de los grandes operadores del mercado de cambios de comprar dólares. Yo lo veo en una buena dirección, me parece que es parte de lo que tiene que hacer el Banco Central para contener la corrida. Vos sabés que esto se está trasladando a precios fenomenalmente. En el día de hoy ya se conocieron detalles de más de una consultora privada que dan cuenta de un traslado a supermercados, a precios de la corrida cambiaria de entre un 12 y un 15% en las principales líneas y cadenas de supermercados de Buenos Aires. En el interior del país seguramente también está pasando un fenómeno similar. El dólar es el precio de los precios y cada vez que el dólar se mueve, que muestra una volatilidad poco común, lo que se retrae es la oferta y los comercios, las empresas se quedan sin precios. La cadena de pagos, la cadena de comercialización se resiente cada vez que el dólar muestra una volatilidad importante. Con lo cual, me parece que como primera misión por parte de Caputo al frente ahora del Banco Central es darle estabilidad a la moneda para que no se resienta aún más la cadena de producción y de comercialización en el interior y a lo largo y ancho del país, ¿no? Bien, y en este escenario, la decisión de marginar a dos ministros del gabinete que están claramente vinculados con el área económica, sí, y la declaración de ayer, que si bien no es ningún secreto, en boca del presidente también suena fuerte esto de que se acabó, o vamos por menos gradualismo, para decirlo. Por menos gradualismo. ¿Qué significa, sí, en concreto? Sí, a ver, es un poco lo que venimos de alguna manera conversando en estos últimos días en los distintos medios de comunicación a nivel nacional. El acuerdo con el FMI, queda claro, trae detrás un ajuste fiscal importante, las tarifas van a seguir un recorrido alcista, van a seguir aumentando y por tanto el gobierno va a ajustar aún más las cuentas públicas nacionales y también, hay que prestar atención en esto, provinciales. Es decir, de alguna manera forma parte del acuerdo con el FMI la retracción de los envíos de las remisiones de fondos discrecionales por parte del Tesoro Nacional a las distintas provincias, esto que algunos gobiernos utilizan para poder morigerar efectos de algunos problemas en algunas provincias cuando estos se dan. Bueno, esta va a ser una limitante fuerte de aquí en más para la gestión nacional. Las provincias van a dejar de recibir fondos por parte del Tesoro Nacional, como lo venían haciendo, por fuera del presupuesto nacional, por fuera de lo que significa la coparticipación de impuestos, etcétera. Tarifas en aumento, recortes de distintos conceptos en las finanzas públicas. El menor gradualismo el menor gradualismo tiene que ver con una profundización del ajuste fiscal para llegar, como lo anunciaron en el memorando de entendimiento, al 2020 con equilibrio fiscal. Vos sabés que para este año se proyecta un déficit fiscal, o por lo menos el gobierno va a intentar tener un déficit fiscal primario de 2.7% del Producto Bruto. El año que viene un tanto menos, y llegar al 2020, ese es el objetivo y ese es el acuerdo con el fondo, llegar a un equilibrio fiscal, es decir, que los ingresos queden empatados con las erogaciones del Tesoro. Para eso se necesita ajustar mucho y muy fuerte las cuentas públicas nacionales y provinciales. Y lo que nos toca a los ciudadanos en calidad de ciudadanos, de consumidores, es, bueno, soportar todavía un poco más de aumento tarifario. Vos sabés que el incremento de tarifas ha sido dispar a lo largo y ancho del país. El interior ha tenido desde mucho antes un incremento muy fuerte en tarifas, en las grandes ciudades, Buenos Aires fundamentalmente. Esto venía un tanto rezagado, pero acá se sintió muy fuerte. Hoy el incremento de tarifas, los incrementos superan holgadamente cualquier previsión y expectativa inflacionaria, y esto obviamente resiente consumo, resiente de alguna manera calidad de vida en los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, dirías que, bueno, da la sensación de que es una cuestión innegociable por parte del gobierno. Ayer Macri decía también que todavía falta un tercio de la tarifa ser recuperada en su visión respecto de los precios. No es un tema que el gobierno esté dispuesto a negociar, pareciera. Y en principio no. En principio el gobierno lo que tiene comprometido es un desarme de subsidios económicos, ¿no?, a las empresas proveedoras y comercializadoras de servicios públicos, luz, gas. Para cumplir este desarme, esta disminución de servicios de subsidios económicos, es decir, dinero que pone el Estado en estas empresas, para hacer esto la contrapartida es aumentarle el precio a estas empresas, aumentarle el precio de las tarifas que puedan recibir este mismo dinero vía facturación. Es por esto que una cosa trae encadenada a la otra. En tanto se cumpla el acuerdo con el Fondo Monetario, que es reducir el déficit fiscal. Para esto hay que reducir los subsidios económicos a las empresas. Bueno, el correlato de esto es permitirle a las empresas todavía aumentar un tanto más las tarifas que factura a cada uno de los hogares. Esto sin tener en cuenta el posible impacto en las tarifas de servicios por la última devaluación, porque obviamente son insumos, luz, gas, absolutamente relacionados con la energía, con el precio del dólar, y por supuesto que esto puede de alguna manera alimentar el incremento en el precio de estos servicios, de estos insumos. Todavía esto no está claro, pero lo cierto es que cada vez que el dólar aumenta de semejante forma, obviamente que el costo económico de proveer todo tipo de servicios, en este caso luz y gas, obviamente debería o vuelve a recalcularse. Todavía esto no está ni anunciado ni previsto, pero en principio, además de que tienen que bajar algo de subsidios económicos a las empresas, todavía puede impactar más la devaluación del dólar. La verdad es que la situación en este sentido, en términos tarifarios, no es alentadora. Lo decía el propio presidente en el día de ayer, el menor gradualismo significa, en criollo, que el ciudadano de a pie, la persona que nos está escuchando, va a tener en algún punto un todavía un mayor ajuste económico dentro de las cuentas individuales, de las cuentas personales de cada hogar. Es esto un poco lo que de alguna manera el presidente anunciaba ayer en una entrevista de televisión, ¿no? Hugo, agradecemos el contacto y más vale que si te querés agregar algo más, algún detalle que te parece importante señalar en esta hora, te escuchamos. No, llevar tranquilidad, en principio, primero decir a los ciudadanos que todo lo que tenga que ver con el mercado financiero, con el mercado de cambios, en general es conveniente que el inversor no sofisticado se abstenga de jugar en mercados que no conoce. Es decir, cuando el dólar sube mucho, baja mucho, la recomendación instintiva de los profesionales es, bueno, preservemos a los ciudadanos, ¿no? Es decir, no se involucren en instrumentos financieros o en un mercado que no conocen y en el que se puede salir mal herido si esto tiene mucha volatilidad. Tranquilidad, no involucrarse demasiado en cuestiones que tengan que ver con el sector financiero, preservar los ahorros personales, preservar los ahorros de los hogares y esperar a tomar decisiones económicas y financieras a que esto de alguna manera logre estabilizarse y encuentre la calma. A partir de allí, bueno, las proyecciones de las finanzas personales son un poco más claras. Hasta allí, desencillar y no tomar decisiones apresuradas. Gracias de vuelta, le decimos a Hugo Vázquez. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Es economista, es auditor en la Ciudad de Buenos Aires y nos traía un panorama y una mirada, su mirada sobre la realidad económica del país acá, en Radio Kermés.